Buenos días. Oye, no veo la luz del aire encendido, no sé qué será, si es el reflejo o no sé qué sea, pero no se ve la luz de al aire. Bienvenidos, bienvenidas, un domingo más en el Como Tú. Gracias, gracias mil por permitirnos acompañarlos en estas mañanas, así tan un poquito heladas, tan un poquito frías. Y aunque no parezca cierto, Quito, la carita de Dios, esta ciudad franciscana está desierta. Si uno se va a dar la vuelta por las calles, por los distintos sectores de la ciudad, casi no hay gente, ¿eh? No hay nada de tráfico, pese a que los domingos hay muy poco tráfico, pero suele haber ya. Este día no había ni tráfico por ninguna de las calles de Quito. No lo sé, si todo el mundo abandonó y está paseando, pues aprovechando estas festividades que se dieron así como quien ni lo pensaba, este feriado bonito, simpático, bastante extenso. Inició el día jueves, continuó el viernes, sábado, domingo, como para colmo de males, final de mes, principio de mes, o sea, recién cobraditos, y muchos destinos que visitar aquí en la ciudad, en el país. Mucha gente viajó a la playa, mucha gente viajó a visitar a los familiares, mucha gente tuvieron la oportunidad de viajar así a acampar a las distintas montañas. Otros están recuperándose en la zona de la Tacunga, pues las fiestas de la Mama Negra. Genial, hablando de Mama Negra, a Juyungo Diablo estábamos escuchando con Llora el Agua, con esa música negra, esa música lindísima, esta marimba preciosa. Llora el Agua, qué bonito. ¿Habías escuchado así la bien tradicional, Pancho? No, solo las fusiones distintas como las de la grupa, todo eso es lo que ahora se acostumbra en realidad a escuchar. Y en los controles nuestro amigo, como siempre, como cada semana, para él no hubo feriado ya que estaba aquí trabajando y produciendo, nuestro amigo Francisco el Pancho Viracocha. En controles, gracias mil amigo. Tenemos una cara de querer dormir, ¿no? Se nota. Estoy bastante emocionado el día de hoy. Me voy a jalar el programa yo solito, ya que el Ojitos, un saludo para ti mi querido Ojitos, está en familia, todavía están disfrutando del feriado. Nuestro amigo Lalex está en familia, igual escuchándonos, un abrazo para ti Ñañón. Nuestra querida amiga Maggie anda por el valle de, no sé si es de los Chillos o no sé por qué valle, pero está por allá, igual en familia. Locuaz igual está compartiendo en familia. Ah, la Yuli se nos fue a visitar a sus padres en Francisco de Orellana, la Amazonía. Ojalá nos traigas los chantacuros que sí quiero, me hacen falta comer esas cositas tan sabrosas y un poquito medio exóticas, ¿ah? Para los que no estamos acostumbrados, entre las personas que hacemos el Como Tú, la radio no ha parado en sus actividades. Un fuerte y grande y caluroso abrazo a los amigos que están en Cuenca disfrutando de las fiestas de Fundación de Cuenca. Por allá están los amigos de Polo Sonora, así es, Polo Sonora estaban cubriendo un evento espectacular, una especie de carpazo, no recuerdo cómo se llama el festival allá, pero es al aire libre, con acampada, con todo. Están los amigos de Polo Sonora y ya nos tendrán todas esas buenas novedades de lo que están haciendo este día martes a partir de 3 a 4 de la tarde y el día miércoles, como es habitual en su horario de 8 a 10 de la noche, que regresan con las tocadas en vivo, con las sesiones de estudio hechas. Eso es como trabajan los distintos amigos. Igual, la buena programación de aquí de la Radio Casa de la Cultura, que está siendo emitida a través de la www.radiocce.com. Ingresen a la página, por favor, ingresen a la página. Cuéntenos en nuestro Facebook de Como Tú Radio. Cuéntenos cómo está esa página, qué le falta, qué les gustaría que agreguemos, qué les gustaría que pongamos. Échenle ganitas, acompáñenos, acolítenos a mejorar cada día. También nos están escuchando a través de los 940M, esa habitual espectro radioeléctrico, la forma en la que están en contacto con nosotros. De esa forma, pues disfrutan de la buena compañía, de la agradable conversa, de todo lo que tenemos para compartir con ustedes. Compartimos, podemos compartir vivencias, sabemos compartir, no sé, chistes agrios, los míos que siempre acostumbro, la buena conversa, la plática con los amigos, las vivencias, por ahí algún que otro detallito, muchas cosas como para compartir. Eso es lo que nos gusta hacer aquí en la radio, y también sabemos compartir buena música, mi estimado Pancho. Sí, damos pilas. Sí, ¿con qué nos vamos? Cuéntame, amigo, porque hoy no hicimos pauta, hoy nos escapamos del feriado para tratar de retomar los días de descanso, pero ya, con ánimo. ¿Qué nos vamos a escuchar, Pancho? Vean, la agrupación Munani con este chévere fandango, el cero estrés. Volvemos en el Como Tú. Thank you. Continuamos en el Como Tú. Estábamos tratando de localizar música con nuestro estimado amigo Pancho. Verán, el fandango es un ritmo bastante interesante, me llama mucho la atención, debido a que tiene dos connotaciones culturales muy bien marcadas, muy bien definidas en lo que tiene que ver al Ecuador, ¿no? El fandango, hablando precisamente de esta fecha del Día de los Difuntos, se tocaba en dos ocasiones bastante especiales. Como es un ritmo, como se dieron cuenta, bastante alegre, bastante marcado, muy para zapateo, pero hay un fandango que es un poquito más triste, y es lo que estábamos tratando de localizar. Hay un fandango del grupo Ñanda Mañechi. El fandango triste se tocaba a la muerte de un niño. Es un fandango un poco más lento, marcando un ritmo más se podría decir más sentimental. Entonces se tocaba en eso. Y este otro tipo de fandangos, como el que acabamos de disfrutar, hablando de este fandango alegre, en cambio se tocaba también para otra ocasión triste, para conmemorar otra fecha triste, cuando alguien se casa. Ese es el fandango. Ese es el fandango, en este caso que escuchábamos, un fandango bastante alegre, el Cero Estrés a cargo de la agrupación Munani. Un saludo para nuestro amigo Johnny Sánchez, me está esperando en casa, y entonces vamos a dar un salto más adelante para compartir contigo a mi hermano, y de paso ahí hablar de lo que estábamos y se quedó pendiente. Está escuchando nuestro amigo Johnny Sánchez y esta buena sugerencia que la compuso un gran amigo compositor, el Ramiro Muenala. Les comenzaré algo de este amigo Ramiro Muenala, que es un violinista súper, súper bien, ¿cómo decirlo? Súper talentoso, muy, muy creativo en todo lo que hace, y lo simpático es que jamás estudió violín de forma académica. Todo lo aprendió empíricamente, ese violín indígena marcado muy precioso, y tiene algunas composiciones muy interesantes. En este caso el 03, hay uno que me gusta mucho que se llama Sisawarmi, y otro montón de fandangos que se me escapan, pero son increíbles. Eso es lo que tenemos en base a la diversidad cultural. Un saludo para nuestra querida amiga Jamie del carnavalito, del megáfono joven, nos está escuchando, un saludo para ti. Y la forma en la que se pueden contactar con nosotros, pues ya saben, es conéctense a la página de Facebook de Como Tú y nos dejan cualquier mensaje, cualquier recado, cualquier cosita, y háganos saber que están escuchándonos. También nos pueden llamar al 2220-966. 2220-966. No me había dado cuenta, estos días estuve escuchando el programa y digo los números muy rápido. 2220-966, los números en cabina. Estamos aquí en vivo al aire. Un saludo para la gente que nos está viendo a través de la www.radiocce.com. Sí, esa es la página web. Las actividades en Quito, pues Quito está en esta especie de letargo. No hay nada por ningún lado. Pero los que tuvimos la oportunidad de salir, pues me gusta ir mucho a los mercados, porque pese a que hay poca gente, siempre hay mucha actividad, y mucha actividad de la cual uno se nutre, ¿ah? Las comidas en las ferias típicas, en los mercados. No sé, ¿eres de ir a comer a los mercados, Pancho? No, ya vos sí solo de centro comercial ahí. Ahí está. Ah, no, solo en casa, ya. Yo sí soy mucho de ir a los mercados, en realidad. Me encanta ese tipo de se puede decir turismo gastronómico, y en buena hora nunca me ha pasado nada cada vez que he comido en los mercados, y he comido en casi todos los mercados de Quito, y cuando he podido visitar otras ciudades también he buscado comer en otras ciudades, eso, en los mercados de otras ciudades siempre te encuentras con cosas muy interesantes. Nos están escribiendo, nos están mandando, ya que hablo muy rápido. Gracias, Jamie, me dice que hablo muy rápido. ¿Por qué nadie me dice eso, ven? ¿Se dan cuenta? Bueno, gente, estamos muy, muy felices de compartir con todos y todas ustedes. Les vamos a dejar con un saludito que nos dejaron los amigos de... Vamos, ponme los saludos de los Surihuambracuna. Y de paso vamos con el siguiente tema, que no me acuerdo cuál puse en carpeta, mi amigo. Ya para salir al aire, al corte del momento. ¿Cuál es? No, te cogí en contravía. Sí, vamos a escuchar el saludo de los amigos de los Uri, pero también vamos a escuchar un tema muy interesante de los Nin, de esas fusiones muy, muy bonitas en las que el folclore y el hip hop se fusionan para hacer un género completamente nuevo, pero con mucho contenido social. Así es, sin fronteras de los nin, que es como queremos vivir, ¿ah? ¿Eh? Sin fronteras, con una sola bandera, con un solo corazón. Volvemos en el como tú. Hola, ¿qué tal? Les saluda José Cotacachi, director del Grupo Suriwan Racuna. Les invito a escuchar este programa como tú. Un saludo al emigrante, de paso elegante, que deja su familia para salir adelante. Cruza por la frontera, de adentro para afuera, fuera para adentro como quiera, sin saber lo que lo espera, en la tierra ajena, sin trabajo, sin escudo y sin bandera. Convertido en pasaporte, pasando por la corte, llenándose de cuerpos y consortes. ¿Dónde están los que se comen el cuento de que el mundo está perfecto? No despierto con mi argumento, a los dueños del imperio les dejo de señuelo. Que nos persigan y aunque nos suelten los perros, a desalambrar los terrenos. Que nuestra propia tierra no queremos ser ajenos. Desde el Guasmo hasta el gueto, por la favela y los barrios donde siempre cae el invierno. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Conversando con nuestro amigo Pancho aquí tras micrófonos, estaba meditando mucho sobre el Ecuador, el ecuatoriano. Somos una sociedad que lee muy poco, ¿no? Somos una sociedad que nos hemos acostumbrado al facilismo de YouTube inclusive. Ya la gente no se da el lujo de leer. Ahora la gente, por ejemplo, cuando quiere cocinar algo, quiere preparar algo que no sabe, antes se acudía a los recetarios, a los libros de recetas. Inclusive, tengo muy alto el retorno, no sé si me escuchas el eco, me parece, no estoy seguro. Gracias, amigo. Esa es. Perfecto, sí. Y antes nos dábamos ese gustito, ese lujito de buscar en los recetarios, ver en los libros las preparación de alguna que otra receta, inclusive los que eran muy, muy malos, o los que éramos muy malos para la cocina y no sabíamos absolutamente nada, y veíamos las medidas de cuántas onzas, de ponga tantas onzas, ponga tantos gramos, y nos tratábamos de imaginar cómo pesar esa cantidad, ¿no? Entonces, una cucharadita equivale a tantos gramos, ¿no? O sea, tratábamos de ver cómo hacer eso. Y en la actualidad, la gente se ha vuelto tan, nos hemos vuelto más bien los humanos, tan pero tan facilista, tan simplista, de que ahora lo estamos buscando todo en tutoriales. Y es más, estamos buscando en videos tutoriales. Una amiga me estaba preguntando el otro día cómo se prepara la colada morada, porque había visto el video en YouTube y no lo había entendido, entonces me decía que si le podía ayudar un poquito mejor, y me llamó mucho la atención. Entonces, los ecuatorianos hemos llegado a ese punto de casi ya no leer nada absolutamente. El libro accesorio, el libro objeto, ha pasado a ser un bonito recuerdo, e inclusive el tener internet, la gente lee menos en las pantallas porque piensa que, bueno, muchos me han dicho que no leen en las pantallas porque se cansan más, les arden los ojos. Sí, en cierta forma tienen verdad, un libro digital es un poquito más difícil de consumir que un libro físico, porque estamos a merced de, primero, el tamaño de la pantalla, de lo que tengamos a la disposición. Una computadora no es tan fácil llevar como un teléfono celular. Pero mucha gente arguye a que el libro, en este caso el leer en la pantalla, es incómodo, pero tampoco leen mucho el libro físico porque tienden a marearse o se cansa la vista más rápido, todo eso. Entonces es un poquito medio fastidioso ver que las excusas para no leer son varias. Y ya cuando estamos en casa y queremos saber o aprender algo, es mucho más fácil aprender, poner el video tutorial de YouTube o buscar un audiolibro, y dejamos de lado algo tan lindo como es la lectura. Me llama la atención todo esto porque precisamente los técnicos de YouTube, los cocineros de YouTube, los expertos de YouTube cada vez abundan más. Y no quiere decir que esto esté mal, ¿no? Pero el libro físico, el libro como objeto es algo que siempre puede ser muy útil. Puede ser muy útil porque primero puede ocupar un espacio frío en los hogares. Puedes tener un muro donde acomodar un librero y luego poner ahí la colección de X libros. Suele ser muy bonito, ¿no? O sea, entrar a una habitación y encontrarte con una pequeña biblioteca. A mí me agrada bastante, en realidad. Un saludo para nuestra querida amiga Tami. Y otra cosa respecto al libro físico es que también tienes a veces una patita, una mesa con la pata coja, y puedes meter un libro y apuntalarlo. Bueno, esto lo digo con un poquito de ironía. Lo importante, creo yo, es compartir la lectura como algo que una a la gente, que una a la familia. No sé, me imagino cuando ya tenga mi familia, a mis hijos poder compartirles pequeños libros, pequeñas obras. No sé, me fascina, por ejemplo, mucho El Principito, un libro que puede ser disfrutado tanto por grandes como por chiquitos. El libro escrito por Antoine de Saint, que nació en 1900 y vivió hasta 1944, es una obra clásica, muy bonita, que explica en muchas cosas la conducta humana, ¿no? Puede explicar la codicia, la avaricia, todo visto desde los ojos de un niño, las ilusiones. Es un libro que genera muchas experiencias. Nunca renegaré del libro físico, y es lo que nos hace falta. Afortunadamente en el Ecuador ya hay un plan nacional de lectura, falta aplicarlo, pero no importa qué gobierno esté, no importa quién lo haga, no importa quién o la forma en la que se trata de difundir con políticas, esto no es suficiente. Lo importante es que el libro se comparta desde lo más chiquito, desde el núcleo familiar. Que los padres se den el tiempo de leer más, que los padres lean más a sus hijos, y los hijos pues crecerán con este amor y gustito por la lectura, ya que las bibliotecas actualmente están muchas cerrando, muchas otras ya no reciben tanta gente como cuando yo era adolescente, y me gustaba ir a las bibliotecas, a veces ni siquiera por leer, sino por conocer chicas. Esa es mi realidad. Yo pasé esa época. No sé, Pancho, si tú ya eres de la época. No, tú ya eras de la época digital. Entonces, yo sí compartí muchas vivencias en la biblioteca, y es algo que me fascinaba. Bueno, les invito a escuchar algo de música. Vamos a escuchar esta increíble presentación de La Guajira Mora, que está a cargo de... No es la versión original, sino esta versión que se me acaba de escapar. Entre ellos están Los Chigualeros y otra agrupación que les diré más adelante. Volvemos en el Como Tú. Guajira Mora. ¡Ah, no! ¡Los amigos millonarios! ¡Para que baile mi gente linda! Bienvenido. Bueno, gracias. Mi nombre es José Luis Iguazi, soy el director de Pachagüeras. Bueno, le dejamos un fuerte abrazo y un cordial saludo para Radio Escucha, acá en Quito. Pues espero que le guste la música. Continuamos en el Como Tú, y lo que estábamos escuchando, y yo, Fede Ratas, me equivoqué, me adelanté mucho en mi pauta musical. Lo que estábamos escuchando era a los Amigos Millonarios con esa increíble canción al más puro estilo cayameño, bellas coplas, los Amigos Millonarios. Hoy me puse bastante andino la primera hora, y no voy a renegar eso, me fascina la música indígena, así como me fascina el folclore, así como me fascina el metal y el rock, así como me fascina el hip hop, y les tengo mucha preferencia a lo que se hace en Ecuador, sin desmerecer el resto, pero me gusta mucho lo que se hace acá. Bueno, estábamos aquí conversando tras bastidores. Oye, ¿por qué dicen eso? ¿Tras bastidores? Estábamos conversando aquí tras micrófonos con nuestra querida amiga Jamie y me recomienda el Siddhartha. No he leído ese libro, no he tenido el gusto. ¿Que me lo va a prestar? Me dice, o que me lo lee. Interesante propuesta, que me lo lea. Nunca me ha leído una persona antes algo, ¿ah? Me suena bastante interesante la idea como para experimentar. Pues bueno, esas bellas coplas y lo que hablaba de bibliotecas y todo eso, ni renieguen, porque me estaban renegando de que sí, me iba a las bibliotecas para conocer chicas. No digas nada, mi queridísima amiga Cari, porque gracias a la biblioteca de la Casa de la Cultura es que nos conocimos, nos hemos hecho muy buenos amigos y hemos compartido varias cosas, y todo es porque viniste y llegaste a esta radio buscando la biblioteca. Así que historias de bibliotecas hay muchas para contar. Bueno, voy a dar unos 10 consejitos que nos permitirán enamorarnos un poquito más de la lectura. Primero, definir un propósito de la lectura. Mil disculpas, Pancho, porfa. Pues bueno, preparando esta lectura. Antes de empezar a leer, pregúntate por qué estás leyendo este libro. Casi todas las personas leen por dos razones, por placer o en busca de conocimientos. Realizar esta práctica te ayuda a eliminar libros que no quieres o que no necesitas. Leer además te motiva a seguir leyendo, a hacer lecturas completas. Consejito número 2. Lea las cosas que te atraigan. No importa que leas, sino lo que te atraiga, que disfrutes. Los gustos son personales. Así que no te sientas mal si te recomiendan una lectura y no te atrapa, no te atrae. Los libros deben despertar interés y curiosidad. Eso es lo que mantiene viva la magia de la lectura. El tercer consejito. Siéntete libre de saltarte páginas. Cuando se trata de la lectura por placer y conocimiento personal, establece tus propias reglas. No te sientas culpable por saltarte páginas. No es necesario leer todas las páginas de un libro. No es hacer trampa. Ojo, eso no es hacer trampa. De hecho, saltarse páginas es más productivo. Te salta de partes aburridas o irrelevantes. Y no pierdes el tiempo leyendo algo que no te sirve. Ojo que este consejo es bastante útil, pero cuando el libro es atrapante, uno no puede saltarse ninguna página. Hay libros y novelas que uno las disfruta de principio a fin. Yo recuerdo cuando leí Drácula de Bram Stoker y estaba disfrutando de este libro tal cual, pero hubo un instante en el que el libro tiene tanto relato entre cartas que se enviaban de una persona a otra que se me volvió así medio tedioso, medio aburrido. Intenté saltarme esas partes de las cartas que se enviaban de un lado a otro Y cuando llegué de nuevo a la acción me quedé con muchos huecos, así que regresé a leer lo que eran las cartas. Quinto consejo, haz de la lectura una parte de tu rutina diaria. Sí, eso es lo importante. Si la lectura no es lo suficientemente importante para ti, no importa, no importa lo ocupado que estés, en el momento que estés libre, busca un espacio y lee, ¿ya? Siempre vas a encontrar un horario para leer. Hacer la lectura, de la lectura una parte de la rutina diaria elimina molestias de encontrar tiempo cada día para leer. Entonces, de esa forma uno va a encontrar con ese gustito, con ese placer de poder hacer, de poder convivir con los libros. Buenos momentos para la lectura, por ejemplo, en lugar de ver tanta televisión en las noches, puedes coger y apagar la tele, prender la lámpara de noche y abrir un buen libro en la cama. Es bastante, bastante bonito, bastante simpático, dado que una lectura es algo, una lectura en el horario de la noche es algo que te ayuda a dormir mejor, o sea, te cansa un poquito más y tienes los sueños más profundos en realidad. Para poder dormir mejor, ojo, es importante no buscar un libro que sea muy interesante o muy atrapante. Evita los libros así. Coge libros un poquito menos fuertes, menos complicados, de fácil lectura, libros cortos, y de esta forma, al momento que uno se acuesta a leer, va a poder disfrutar de algo muy placentero, relajar la mente y poder conectarse para disfrutar del sueño. Vamos con más música, mi estimado Pancho, sí, para ya irnos al corte del momento. En este instante les vamos a compartir algo de la agrupación Hailey, en un tema precioso, lo Dulce 3X. Volvemos en el Como Tú.

perro, déjame acariciarte, que al cielo quiero llevarte. Eres la más preciosa flor que crece en este jardín. Te quiero para mí, por favor no me dejes partir. El fruto de este amor lo llevas en tu interior. Regálame una sonrisa, te regalo mi caricia. Es que el calor de nuestros cuerpos se inunda un cada día. No temas, morena mía, si el mundo gira y gira. Este sentimiento no acaba todavía. No creo que pueda respirar si tú me faltaras algún día. Eres mi gran vicio, te quiero, reina mía. Ahora hazme feliz, te quiero para mí. Por mucho tiempo has estado en mi mente. Estás escuchando como tú. Love Song, una genial canción de amor de los amigos de Bongo Station. Alguna vez nos estuvieron acompañando y haciendo musiquita en vivo. Vamos a volverles a invitar porque esas visitas de amigos músicos nos agrada, nos encanta poder compartir con ellos. Nuestra querida amiga la Jamie está con la Viole, con su linda hija, los amigos que realizan los dos programas. Tanto el parlante, no, como es el ser más animal el de ella, ese es el raza, el gambot, no, esa es la Michelle, ahí estás, el megáfono joven, así es, y el programa infantil, se me escaparon los nombres, oye, exacto, y el carnavalito, oye, la memoria es traicionera, ¿no? Me acaba de compartir una pequeña lectura, les voy a compartir con ustedes, ojalá pueda leerlo porque está un poquito medio borrosa. Bello era el mundo cuando se lo miraba así, si buscas nada tan sencillo e infinitamente bella la luna y las montañas, bello el arroyo y la riviera, el bosque y las rocas, la calma, la flor, la mariposa, bello y amable era el camino, así por el mundo tan infinitamente, tan despierto, tan accesible, tan próximo, tan sin desconfianza. Esa es una pequeña lectura que nos estuvo compartiendo nuestra querida amiga la Jamie. Es lo que alcancé a distinguir porque la imagen no está completa. Y gracias, gracias, gracias por compartir esas cositas. Qué genial que es. Y ya se viene más adelante por aquí. Va a estar la Michelle de Gamboteando. No sé si alcance a hacer el programa con nosotros, pero les invito a que escuchen su programa que sale todos los domingos con buen blues y buen jazz. Gamboteando, otro blues y jazz con la Michelle desde las 8 de la noche. Así que pilas, gente, para que puedan disfrutar de muy buena música. Esa es la forma en la que hacemos aquí radio. Bueno, vamos a seguir compartiendo un poquito de estas cositas respecto a la lectura, estos pequeños tips como para que se enganchen de la lectura. Pasó, me deja sin cortina, amigo. La gente pensó, el bache llega gracias al amigo Juan Francisco Piracocha. Prepara tu lista de lectura de antemano. Para mantener el impulso de lectura, siempre ten a mano el siguiente libro. O sea, terminas uno y ten listo el que continuará. No esperes hasta haber completado el libro para buscar un nuevo libro, así vas a perder tiempo. Encontrar el próximo libro, haz una lista de todos los libros que quieres leer, agrega recomendaciones, anda a las bibliotecas o librerías, entra a sitios web que recomienden lecturas. 7. Utiliza tu tiempo libre. Trata de llevar un libro contigo. Vas a maximizar el tiempo de lectura. Habla momentos durante el día cuando estés libre, ábrelo. cuando estés libre y así los puedes aprovechar. 8. Busca un lugar tranquilo. La lectura quiere atención y concentración. Es posible encontrar un lugar tranquilo para leer. La lectura en entorno tranquilo aumenta la comprensión. Elige un buen ambiente en que leer. Apague el teléfono, déjalo de lado, cierra la puerta si es necesario. 9. La sinopsis. Lee la sinopsis. A veces cuando miras el tráiler o la sinopsis de los contenidos, entras en un mundo del autor mucho más rápido. 10. Lee varios libros a la vez. Si bien esto suena como contraproducente, funciona bien. Si quieres acumular conocimiento sobre un tema rápido, algunos libros tienen información similar. Además, te permite ver distintos puntos de vista sobre el mismo tema o, por ejemplo, si vas leyendo ficción, puedes contemplar la lectura con series y o películas. Así que de esa forma podemos sacarle mucho más el jugo a un buen libro y que se convierta en más que un accesorio que haga peso en tu mochila o en tu maleta, en un buen compañero o compañera de viaje. Vamos a buscar más adelantito recomendaciones de libros que nos puedan enganchar, que nos puedan acolitar, que nos puedan ayudar y de esa forma poder disfrutar mucho. Yo soy un fanático de la ciencia ficción y he de reconocer que pese a que no era un muy buen lector de niño, alguna vez donde mis abuelos me enganché con la lectura gracias a que en ese pueblito no había mucho que hacer en los horarios de la mañana cuando me enviaban de vacaciones a visitar a mis abuelos durante todo el verano. Y en el pueblito la educación era ciclo costa y yo ciclo sierra, así que todos mis amiguitos y amiguitas estaban en la escuelita la mañana y a veces yo no tenía que estar la mañana, y encontré un libro que me dejó fascinado completamente. Era un libro que me enganchó no por el contenido inicial, sino por los dibujitos, como se decía en ese tiempo, y las ilustraciones de este libro no eran nada más y nada menos que De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Y eso me enganchó muchísimo, muchísimo en lo que tiene que ver con la lectura como algo como para distraer e iluminar. Me pareció fascinante la lectura de un montón de gente que estaba fascinada por las armas. Ya no había guerra civil y buscaban qué hacer con su tiempo libre y con tanto conocimiento que hicieron en el desarrollo de armas, que hicieron un obús, una bala gigante. Y construyeron un cilindro en la tierra que les pudiese impulsar, hicieron los cálculos y lanzaron un misil hacia la luna. De esta forma, este grupo de aventureros intentaron acercarse y no lograron más que rodear la órbita lunar. Me enganchó mucho la ciencia ficción y lo tengo como un referente a Julio Verne. Un saludo para nuestra querida amiga la Erika. A ella nos confesó que no le gustaba Julio Verne, le parecía algo que no lo disfrutaba. Pero tampoco le gustaba mucho la ciencia ficción. Y lo simpático es que nuestra querida amiga la Erika, que hace un programa aquí todos los sábados y domingos, bueno, los sábados por las tardes, el programa La Hueca Musical, que es de 3 a 4, ¿verdad? Sí, ¿no? De 3 a 4. Ella es profesora de literatura. Así que un saludo para ti, mi querida Erika. Y ese libro, o sea, los libros así me engancharon mucho y de ahí le empecé a coger mucho gusto a Julio Verne. Me fascinaba muchísimo Julio Verne hasta que conocí a Isaac de Asimov. Isaac de Asimov tiene libros tan impresionantes, tan interesantes, y uno de sus libros se convirtió en una película muy exitosa protagonizada por Will Smith, que es Yo, Robot. Es de las cositas así que uno puede compartir con los demás. Bueno, vamos con más música, mi estimado Pancho. Vean, ahorita les vamos a compartir una versión muy interesante de Guajira Mora, que originalmente era bueno, la canción original es del grupito que está aquí, del grupazo que ensaya aquí nomás, se me escapó todos los datos, les digo al volver, así que vamos a disfrutar Guajira Mora. Tu oscura son de temer, yo amigos, les saluda Ricardo Pita. Un saludo grande a todos los que hacen Como Tú Radio y a todos los que nos escuchan. ¿Quieres que le pase algo tocante? Tal vez sea solo un poco de amor. ¿Estás escuchando Como Tú? Continuamos en el Como Tú. Originalmente la canción Guajira Mora es de los Perros Callejeros, una increíble canción que les permitió ser parte de la banda sonora Ratas, Ratones y Rateros, una increíble película del Sebastián Cordero, muy buena. Y cierto, nos debe la visita el Sebastián Cordero, vamos a estarlo comunicando porque por ahí tenemos hasta el saludito y todo, aunque no hemos podido cuadrar la fecha para la entrevista. Pero la versión de que estábamos escuchando de Guajira Mora es de La Rocola Bacalao, increíbles de ellos, junto a Los Chigualeros, una de las insignes agrupaciones afroesmeraldeñas con una genial propuesta. Es lo que estábamos compartiendo. Pancho, ¿a ti qué tipo de lectura te gusta? Así, más o menos, ¿qué te fascina masticarlos? Te gustan mucho los cómics, ¿verdad? Las plenas son libros que pueden atrapar mucho a los niños y adolescentes en realidad, y a raíz de eso ya se genera un gusto por los cómics hasta la adultez. Yo conozco mucha gente que es bastante golosa, por decirlo de alguna forma, de este tipo de literatura, la literatura de animación, que es muy buena, muy buena. Y en la actualidad, haz de cuenta que ha tenido tanto auge que ha llegado al cine, ¿no? Ha llegado al cine, ha llegado a las series. Hablar del universo Marvel es realmente hablar de un universo, porque en base al cómic nacieron una serie de películas, todas enlazadas, un montón de series que están todas relacionadas con las películas, y todo eso ha generado esta subcultura de la ciencia ficción en base a personajes de cómics. Es algo que me fascina mucho en realidad, ¿sí? Y es también por eso que actualmente en la sociedad quiteña, no sé si en el resto del país, aunque sí creo que está en todo el país, pero más posicionado en Quito y Guayaquil, que se hacen un montón de convenciones donde se junta mucha gente friki, ¿sí? Pues se dicen, les decimos friki con todo el cariño, mucha gente rara que disfruta del cómic, del anime, de todo este tipo de lectura y de subcultura. Eso es algo espectacular, ¿no? La semana pasada estuvimos compartiendo en el Creepy Game, también estuvimos compartiendo en el Expo Mega Comic, de este montón de sitios donde los personajes de los superhéroes son la base para un encuentro de gente que disfruta, llegan disfrazados, llegan así compartiendo un montón de cosas bastante graciosas. Esa es la cuestión. Me sigue escribiendo nuestra querida, ¿quién nos está escribiendo ahorita? La Jamie. Sí, nos sigue escribiendo la Jamie. La Michelle ya llega. Pues un saludo para todos ellos. Gracias por estar en contacto con nosotros. Ahora sí, vamos ya con las últimas medias horas. Hay muchas invitaciones. La semana que viene nos hicieron la invitación para irnos a la encantadora ciudad de Riobamba. Friobamba, como le dice su propia gente. Vamos a estar por allá compartiendo con la gente, la organización de Lindo Rock de Riobamba. Vamos a estar viajando. Ojalá, Dios mediante, podamos hacerlo. Nos hicieron esa invitación y no se pueden perder. Son de las cosas que valen mucho la pena compartir. Sin más por el momento, porque no se me abrió el documento que esperaba de las recomendaciones, libros recomendados para todos los gustos y personas, yo sí puedo agregar algo en base a esto de lo que son los libros. ¿Sabes cuál fue el primer libro impreso, amigo? ¿Sí lo sabes? No, no la sabes. Exacto, aunque sí, no lo creas. La Biblia de Gutenberg es uno de los libros impresos y es para mí algo que marcó un antes y un después, porque la palabra escrita es uno de los mayores logros de la humanidad, creo yo, el hecho de que se haya inventado una imprenta y que esta imprenta sirva para plasmar los pensamientos, ideas, conocimientos humanos, son lo que ha venido marcando la historia, ¿no? Podrán trascender las generaciones, podrán aparecer y perderse culturas, pero el legado que queda en el libro en la palabra impresa, es algo que nunca, nunca dejará de existir. Sí, los libros tienden a degradarse, es verdad, pueden perderse, pueden quemarse, pero así como hay ese riesgo, el libro digital también. Pues imagínate, ahorita algunos de los amigos por aquí de la radio están sufriendo porque sus discos duros con toda su información se han venido dañando, deteriorando, y duran menos que un libro, así que no nos podemos confiar en todo eso. La Biblia es el primer libro impreso, Gutenberg, el señor gran culpable. De esa forma es algo que llama mucho la atención. Vamos ahora sí para el corte de la media hora, mi estimado Pancho. Vamos ahí, tal cual como habíamos planificado, mi hermano. Vamos y ya volvemos en el Cómo Tú. Para alimentarme, me alimento para poder reproducirme. Solamente si la ñora quiere, y si no quiere, por lo menos siente la gestión. De mi para dónde voy, y de qué estrellita vengo, tengo unos primos en Hanoi. No me voy a la rutina, el corte me siento encima, el clima respeta la estación. Y si algún día me almuerzo un grandulón, son los cajes del agua. La marea, por el contrario, me aleja de la brea que derraman los continentales, y ni gano regalías por mis documentales. Vivo panza al sol con sonrisa de hornado cerca de un farol donde duermen dos soldados, y ninguna de las niñas quiere pararme bola. Yo me voy a chapotear. Y publicitarios en Radio CCE. En parvada. En jauría. En colmenas. En manada. En rebaño. Vienen de todas partes para brindarte la información más actualizada sobre el reino animal. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana por la radio de la Casa de la Cultura. Ser más animal. Séptimo Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. La Alegría del Silencio. Participan invitados de Colombia, Argentina, España y Ecuador. Además, la intervención especial de la Escuela Fe y Alegría y Jóvenes de Acción Social de Machachi. Del 25 al 29 de octubre en Francisco de Orellana, Machachi, Quito. Les esperamos en los talleres y funciones los miércoles, jueves y viernes a las 19:30, los sábados y domingo

Continuamos en el Como Tú. Lo que estábamos escuchando era al señor Sven Fagov, este francés que llegó con la historia de ser mochilero. Había encontrado un libro que se llama El Manual del Buen Mochilero, y entre los distintos sectores o zonas a visitar para mochilear, leyó Ecuador. Quedó fascinado con lo que decía y nos comentaba, alguna vez cuando nos compartió, de que cuando llegó, el Ecuador era tan bonito, pero estaba muy alejado de todo lo que había leído, porque había leído que es una ciudad, que Quito es una ciudad muy bonita como para ser mochilero, donde el clima es agradable, todo eso, y apenas se bajó con su mochila del avión, lo que le recibió fue un aguacero. Así que eso le quedó como una historia de completamente desencantado del país. Bueno, ahora entre las cositas, libros recomendados, hay algunas ediciones muy interesantes. Cosas de la Cosa Nostra, de Giovanni Falcone. Entonces es un libro de los que están muy recomendados. Es un libro de la Cosa Nostra, la mafia italiana. Creo que es de eso, no lo he leído en realidad, lo estaba por aquí viendo. Y dice que es un libro que invita mucho a la reflexión respecto a la sociedad en la que vivimos. Suena interesante. Voy a ver si es que hay algún título que me atrape de entrada. La ciudad de las pasiones terribles, de Judith R. Walkowitz. Es un libro, dice, Judith R. Walkowitz es una historiadora y este libro es un estudio novela sobre el Londres victoriano del siglo XIV. La utilización de medios de la figura de Jack el Destripador generó en las calles toda una policía de agresión, bajo la agresión sexual. El lenguaje incidió en las políticas públicas y las ideas y las representaciones de la ciudad. ¿Ah? Bastante interesante. Y cómo me convertí en alcalde y cambié el mundo, de John Warner. Es un libro que también está entre los recomendados. Bastante interesante. Otro libro muy recomendado, Tan Poca Vida, de Aya, de Haina. Oye, ¿qué es lo que está sonando de fondo? ¿Es lo que va a salir? No. Ah, no. Sí. Ah, ya, es que... ya. Por aquí ya está la Michelle del programa Gamboteando y se resiste a venir a compartir micrófonos con nosotros. Y ahí el Pancho ya le está dando sugerencias musicales, porque el Gamboteando Blues y Jazz tiene muy buena selección musical, programa a programa. Vale la pena recomendarlos. No se lo pierdan todos los domingos de 8 a 9 de la noche. Ven, ponle de fondo. ¿Está de fondo o no? ¡Qué elegancia! Bien, ¿ah? ¿Eh? Bien, ¿ah? ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? Eso es algo de las cosas que pueden disfrutar en el Gamboteando Blues y Jazz, junto a nuestra querida amiga la Michelle, que por cierto nos vino trayendo coladita morada. O sea, si no te empachaste de colada morada en esta semana, pues con esto rematamos. Así que, ya saben, disfruten. Espero hayan disfrutado de algo tan rico y tan nuestro como la colada morada. Y en este país hacer este tipo de frutas es muy fácil, ¿no? Por la cantidad. ¿Ya? Sí, bacán. Ya tenemos sugerencia musical para más adelante. Oye, disfrutar de cosas así, platos a base de frutas, es muy fácil en el Ecuador, ¿no? Tenemos frutas frescas todo el año. Y hay muchos países donde las ciertas frutas son de temporada. Aquí hay muy pocas frutas que son de temporada. Las pocas frutas que son de ciertas temporadas, por ejemplo el mango, que ya mismo es auge, ¿sí? Ya mismo es auge, ya saben, en estas fechas ya empieza la cosecha y el consumo de mango sin miedo. No es de mis frutas favoritas, la verdad, pero es una de las frutas de las que muchos consumen los ecuatorianos. Las guavas también son solo frutas así de ciertas temporadas. Esa sí es una fruta que me fascina tanto. ¿Qué otra fruta es así solo temporadas? ¿Qué está haciendo crecer? ¿Qué dice? ¿Ya? Vean esa capacidad. ¿Por dónde vives, Michelle? Venga, señorita. Ah, no quiere venir. Ahí está. No sé por qué en su programa sí habla todo lo que quiera y acá no puede compartir. Oye, libros recomendados, Pancho, ¿tú qué recomendarías? Ya. Ya. Michelle, tú, ¿qué libro recomendarías a tus amigos por ahí? Pero venga, converse con nosotros. No, pero al menos dígame. Sobre las colinas de César Pavese. ¿Más o menos de qué trata? Bueno, ya dicen, solo hay que leerlo. Es lo que nos dice nuestra querida amiga Michelle. Oye, de libros así súper interesantes. Yo no sé, yo recomendaría a los padres que les lean a los niños, así que lo lean así como panas, como para compartir, que lean 20.000 leguas de viaje submarino. Si es que el niño no se engancha con ese libro a la lectura, no habría nada que le enganche. ¿Ya sabes cuál, Pancho? ¿Ya? Ah, ya se me perdió. Ese libro sí es preciosísimo. Ya, ese libro sí es preciosísimo. Me fascina mucho ese libro. Y... Ah, no, vea. Esa capacidad de libros, ¿ah? Sí, sí, el Marqués de Sade. Ya, no, vean eso. Oye, ya se viene lo que se viene, ya está a la vuelta de la esquina, la alegría del silencio, pilas, gente, no tienen más que ir y compartir con la alegría del silencio, el séptimo encuentro internacional de mimo y teatro gestual, que se estará realizando en distintas zonas del país, bueno, entre ellas está obviamente Quito, y se estarán presentando en la Sala de Metro Aguilera Malta, estará también en Machachi, en el Coca, el séptimo encuentro de la alegría del silencio 2017. Ya saben, eso es algo que estábamos compartiendo. Y el 25 de este mes, Indorrock, la clausura del 25 de noviembre, sí, se estará realizando el evento clausura al Indorrock. Hoy nos tenían que llegar nuestro amigo Freddy Achik, no alcanzó a llegar, todavía sigue viajando. Se estarán presentando en el encuentro de Indorrock Rotten Company, Sigma, Corazón de Metal, Perla Negra, Conspiración, bandas cuencanas también nos vienen a visitar, ¿eh? Mandrágora, Sueño Eterno, esa es, gracias mi estimado, Murder, así que es un evento, aunque tú no lo creas, con bandas extremas para toda la familia. Si no han visto el Indorrock, es muy simpático porque no es más que un montón de melenudos corriendo tras un balón, así de sencillo. Somos un montón de gente de cabello largo, barbas largas, vestidos de cuero y de metal, pero ya en la cancha salimos con distintos uniformes. Saludo para los amigos de Fábrica Rock, Al Sur del Cielo, los panas de Sodoma y Gomorra, Lápiz Mocho, Escucheteí, un montón de bandas geniales. Esa es lo que se estará realizando desde este 25 de noviembre de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En las canchas del Indorrock detrás del Colegio Amazonas en el sector de la Alameda. Esa es la forma en la que puedes llegar. Va a haber feria, una exposición de fotografía y la entrega de premios a los equipos participantes. Lastimosamente mi equipo no llegó a instancias finales. Nos quedamos en mitad del camino, en mitad de la tabla. No pudimos ascender, era el intento, el sueño de ascender. Y también el arquero titular, que es su servidor, ya no podía ir a jugar por cuestiones de laborales, así que no me echen la culpa, muchachos, aunque este año que viene nos inscribiremos con las mismas ganas y dejaremos de seguir yendo como siempre lo hemos hecho. Vamos con música, mi estimado Pancho. ¿Cuál es la recomendación? Recuérdame, por favor. Ah, ya, vamos a escuchar al señor Fabricante desde Guayaquil con Chanteoma, ¿eh? Saludo para los amigos de Polo Sonora que lo trajeron para ese encuentro interesante. Volvemos en el Como Tú ya para finalizar. Ay, barrio, están los platos sucios, están los armarios. Algunas veces la encuentras en escenarios. Chanteoma, caminantes marchitos. Chanteoma, por caminos infinitos. Chanteoma, mamá no nos quiso llevar porque la rumba marchita nos hace estallar. Chanteoma, mamá no nos quiso llevar, pero por suerte nos pudimos encontrar así. No hay dinero, no hay gracia, solo la necesidad de hacer explotar a las estatuas. nave que ampare a los que rogamos para que la sinfonía no se apague. Mira a ti, champion maja, mi café baldío, no tragues bombas diciendo tío, sonido de guerra entre las piedras y el río, quemando los caminos muertos de tiro, tío. Ay, sembrando afuera de la cerca una masa púrpura con la luna como maestra está, vegetando desde la percha una raza pesada y desértica. Si un telegrama te llegó interrumpiendo tu invernación, si el telegrama te llegó, llévate, porque los regalones suelen si pueden llegarte a orillas de la fuente. Entiende tu cabeza y tu parabólica, tasta, tal vez quieras llorar. Hay una tendencia, drabana, pana, pana, hay una tendencia, drabana, pana, pana, hay una tendencia, drabana, pana, pana, hay una tendencia. Santiomá, caminantes marchitos, Santiomá, por caminos infinitos, Santiomá, caminantes marchitos, Santiomá, por caminos infinitos, Santiomá, caminantes marchitos, Santiomá, por caminos infinitos. A ver, dime qué vas a hacer cuando mañana los desiertos nos terminen de comer. Chantiuma, ruta paralela, apocalíptica, risas de la ceniza, flores gritando desde las letrinas, miles de bendiciones para las neuronas en pista, insistan, de la destrucción nacerán las rimas, más es el baile medular, nadie te va a empujar, es cosa de libertad. Vino de bien atrás, la comparsa bajica para los amantes de la oscuridad. Y si le parezco incógnito, soy elefante minúsculo. No tengo curación, soy alérgico a los médicos. Viene a la fiesta, que los bandidos me envenenan. Viene a la fiesta, que gente me chica. Hay una tendencia desconocida por los chicos de mi barrio. Hay una tendencia desconocida por los chicos de mi barrio. Huye de mi amigo. Continuamos, parte final. Está hecha la invitación para que nos acompañen este 25 de noviembre en el Indo Rock, el torneo clausura, al final, la clausura del campeonato, la entrega de premios, música en vivo, feria. Estaremos entregando todos los reconocimientos a toda la gente que nos acompañaron. Quiero enviarle un fuerte saludo, un gran abrazo a nuestra amiga Fer Baez. Ayer lanzó su primer programa aquí en la radio. Ella venía haciendo el programa con nuestro amigo El Gabo, con La Bachita. Realizaban su programa, este lindo programa, ¿no? La Rayuela, y ya se lanzó al Son de Pop. Un programa muy interesante con toda la historia del pop hecho en Ecuador, cosas así, muy, muy geniales. Así que no se olviden de escucharle a nuestra querida amiga Fer todos los sábados de 12 a 13, de 12 del mediodía a 1 de la tarde, ya saben. Y la invitación que nos hace el núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura, el encuentro, ya, este es el primer encuentro cultural, el día 11 de noviembre, estará dedicado al rock, Bajo Sueños, Black Zoom, Astra Descomunal, Dama Solitaria, Subliminal, Sigma, Retornados, Lago Gris, vienen desde Loja los Lago Gris, qué bacán, Bostro y Tres Delincuentes. Y el día 12, la difusión para el rap, la fusión y para el rap estará a cargo. En el día 12 se estarán presentando los Swing Original Moons, Guanaco, Marmota, vean eso, justo lo que estábamos escuchando, Beat Mika Bélgica, los Scary, DJ Craxis con el LMC Nano, GeoPro, G Calibre, Melhem, Kamikaze MC, ¿quién más está? Gracias, mil amigo, y Guerrera Twista. Esos son los que se estarán presentando el día 12 Sí, vea eso, bien, bien, ¿ah? Entonces, eso nos está ofreciendo el Núcleo Pichincha. Eso se estará realizando aquí en la Casa de la Cultura. Así que pilas, gente, tienen que venir, conectarse a todo lo que está haciendo. El Warpa Rai, mi primer encuentro de culturas juveniles de la provincia, está en esta ciudad. Se estará realizando el 11 y el 12 aquí en Ágora. Y habrá una exposición de graffiti también, por si acaso, a los que les gusta el arte de la calle. El arte, ese arte de mucha entrega. Bueno, amigo, ha sido casi todo, ¿no?, por el día de hoy. Un saludo para nuestros queridos amigos y compañeros del programa, para la Ojitos, que es alias... Oye, ¿sabes que yo le puse sin querer Ojitos y ahora lo dicen Ojitos de arriba para abajo a nuestra querida amiga la Jennifer Barahona, ¿ah? Nuestro amigo el Locuaz también, la Michelita ya está por acá, la Susana también, un saludo para nuestra querida amiga Susi que nos está escribiendo, la Yuli, está viajando nuestra querida Yuli, ¿cómo dice? Ajá, también para la Erika, ya saben, gente, no tienen más que conectarse aquí con nosotros, un saludo para la Alex, y vean, también nos están escribiendo desde España, ¿ya? Preguntan que por qué estoy solo en radio, porque ya me liberé, los boté a todos, por eso sencillamente. No, mentira, se les extraña a los amigos y compañeros, ¿ah? Así que ya estaremos con ellos retomando, siguen de feriado, siguen disfrutando de todo lo que dejó estas dos semanas, estas cuatro días largazos de descanso. Ya debe doler la espalda estar tanto tiempo en cama, ¿no? O sea, yo digo nomás, para los que no les tuvieron la oportunidad, ya saben, salgan, disfruten de todo lo que ofrece esta ciudad franciscana. Y tenemos listo música para despedirme, amigo. Sí, ya. No se olviden de escuchar lo que se viene en minutos. Los amigos de Parlando Deportes, solo Parlando, van a estar hablando de fútbol y de boxeo, de las copas juveniles, y su invitado el día de hoy, Carlos Mina, ya. Estarán hablando respecto a todo eso. Segundo Chango y el profe Reinaldo Muñoz estarán hablando de todo lo que se ha pasado en esta semana deportiva. Los amigos de Parlando Deportes, solo Parlando, están listos para salir al aire con su buena programación, ya saben. Bueno, ahora sí, nos estamos despidiendo, mi estimado Pancho, ¿con qué nos vamos? El Kikuyo de los amigos de La Mala Maña, ya saben, esa increíble banda de... Eso es. El Kikuyo, nos estamos viendo la próxima semana, hasta el próximo domingo. No se olviden cuidarse, por favor. Ya saben, estamos aquí todas las semanas. Disfruten de la buena programación de la Radio Casa de la Cultura. Hasta la próxima semana. Chau, chau, chau, chau, chau. Amo la vida en sus caminos. Amo los bichos en sus selvas. Cuando me toca, amo a tu rabia si es sincera.